Justo a los 13 años a mí me tocó, me mudé y me cambié de colegio. Empecé un colegio industrial y iba a ir en otra zona y justo me mudé también. Entonces dejé de verlos hasta más o menos al terminar la secundaria, que me lo encontré un día en el colectivo Anito con el pelo por acá y con un disco de, no me acuerdo, creo que era un disco de Sumo que llevaba. O llevaba la carpeta y tenía la calco de Sumo, era algo así. Y bueno, ¿qué hacés? ¿Cómo te va? Venite a casa el fin de semana, vení que salimos y así empezamos de vuelta como a frecuentarnos. La primera banda fue Los Decadentes, con la que empecé a tocar.